subas al tren de fuego, todo te parece un sueño. Tu corazón arderá en llamas y bailarás hasta la mañana. Cuando subas al tren de fuego, todo te parece un sueño. Tú sentirás calor de estar vivo y buscarás el calor del amor. El sol y el fuego son la misma cosa. Al tren de fuego lo ilumina el sol. El sol y el fuego son la misma cosa. Somos de fuego, somos para vos. El sol y el fuego son la misma cosa. Al tren de fuego lo ilumina el sol. El sol y el fuego son la misma cosa. Somos de fuego, somos para fuego, somos paz.